Bueno, tenemos la primera entrevista en este programa que viene a toda velocidad. Entonces estamos comunicados con Juan Carlos Schmidt, que como lo había presentado previamente, es secretario general del gremio de sindicato de dragado y balizamiento y además es autoridad en la Confederación General de los Trabajadores. ¿Te presenté bien, Juan Carlos, o estoy equivocado? No, está bien. Ah, perfecto. Juan Carlos, te convocamos para charlar con nosotros sobre todo el tema de paritarias, porque entendemos que hacia marzo, en general, los gremios empiezan a discutir la recomposición salarial. ¿Vos cómo ves este tema? ¿Qué pensás que va a ser más o menos la demanda de los trabajadores organizados? ¿Sobre qué porcentaje estamos pensando? Bueno, es muy común escuchar al periodismo en general tratar de arrancar un porcentaje, cuando en realidad me parece que lo que viene manifestando a través de las distintas declaraciones del sindicalismo es que lo que se busca es la preservación del poder de compra de los salarios. Ajá. Y me parece que eso va mucho más allá de cualquier porcentaje. Siempre, desde que se han puesto en marcha las paritarias, lo que se ha buscado es la preservación de ese poder. En algunos años ha respondido a un porcentaje, en otros, indudablemente producto del desarrollo económico y todo esto, ha respondido a otro porcentaje. Sí. Creo que la lógica va a seguir siendo esta, tratar de no perder poder de compra frente al proceso de incipiente aumento de precios que ha aparecido particularmente entre el último trimestre del año pasado y, mejor dicho, entre el último mes del año pasado y el primer trimestre de este año. Juan Carlos, justamente en ese sentido quería preguntarte, la semana pasada hubo una escalada de precios en la carne y justamente tocó planteas, ¿no?, en la proximidad de la paritaria de los gremios. ¿Te parece que hay alguna intención de algún sector de la economía de empiojar la discusión salarial? Bueno, yo creo que es un clásico. Cuando se aproximan las negociaciones salariales, siempre el sector empresario ha lanzado una advertencia diciéndole que no hay que exagerar en la puja distributiva, que hay que poner un ojo sobre el costo laboral, que hay que ver el tema del empleo, que indudablemente hay que evitar que se recaliente la economía. Es decir, siempre que ha ocurrido esto, el sector empresario ha tenido una lógica en ese sentido. Pero creo que en esta ocasión el contexto mucho más amplio, porque no olvidemos que hacia finalización del año pasado hubo una fuerte inyección de recursos vía programas sociales, vía coberturas muy amplias dispuestas por el gobierno, en el caso de la asignación universal, indudablemente han volcado una fuerte demanda hacia el mercado interno. Y por lo tanto hay algunos sectores que están en la cadena de formación de precios que me parecen que indudablemente tienen alguna incidencia en la trepada de precios que estamos registrando últimamente. Bien, en el mismo sentido, lo que vos decís me hace acordar una nota del domingo de Horacio Verbisky, donde decía que Ratazzi, que es el titular de Fiat, y de Mendiguren, que supo ser titular de la Unión Industrial, decían que había una escalada inflacionaria, pero claro, ellos acusaban a la presión inflacionaria, se la adjudicaban a las demandas de los trabajadores. ¿Cómo ves eso? Me parece que hay que... es una buena nota, pero no comparto el enfoque. Yo creo que una cosa es Ratazzi, Cristiano Ratazzi, y otra cosa es de Mendiguren. Digamos, uno está apoyado fuertemente en el sector automotriz y es una transnacional. El otro es un empresario que está más ligado a lo nuestro, más allá de que podamos tener matices al lado de la observación de tal o cual comportamiento. Pero, indudablemente, nosotros creemos que hay un segmento empresarial que agita el tema de la inflación apuntando particularmente al costo laboral, sin darse cuenta que indudablemente nosotros tenemos que favorecer la preservación del poder de compra, porque de esta manera se aseguran las rentabilidades y la productividad de las propias empresas en el mercado interno. Claro. Juan Carlos, lo que vos decías recién, y establecías una especie de separación entre Mendiguren y Ratazzi, ¿te parece que se puede reconstruir o que el kirchnerismo ha logrado avanzar en la reconstrucción de un frente entre los trabajadores y algún sector del capital argentino? Y eso es una tarea muy difícil, entre cosas porque la heterogeneidad del sector empresario argentino, lo hace muy difícil, mientras que si bien es cierto, hay diferencias entre las ramas de producción a la que pertenece cada una de las organizaciones sindicales. Por caso, creo que está muy claro de que hay algunos que tienen, digamos, su suerte y su éxito ligado al comercio exterior, y hay otras que lo hacen al sector, al mercado interno. Me parece que, indudablemente, en los últimos años del neoliberalismo, podríamos ubicarlo desde casi desde el 76 hasta acá, no han propiciado que se cree una fuerte clase dirigente empresarial que tenga la mirada volcada hacia el destino nacional. Es lo que llama Aldo Ferrer la falta de densidad nacional. Ahora paso un poco menos económico, una pregunta un poco más política. Sobre el filo de las elecciones de 28 de junio el año pasado, en realidad conmemorando el 1 de mayo, pero fue el día anterior, la CGT hizo una gran movilización que en realidad sorprendió un poco el espectro político y se empieza a vislumbrar un creciente protagonismo de la clase trabajadora, un protagonismo mayor que había demostrado los últimos años. ¿Cómo explicás ese protagonismo creciente en clave política, en clave de movilización de la clase trabajadora? Y lo explico como un periodo de acumulación de muchísimos años. El convocante fue un compañero como es Moyano, que recuérdese que empezó por allá por el 94 con la creación del Movimiento de Trabajadores Argentinos, en un proceso de resistencia, de lucha y de agitación social que duró desde esa etapa hasta que termina coronando esta extraordinaria movilización que pone de relieve que de nuevo el sindicalismo argentino se ha convertido en un factor protagónico en la vida nacional. Me parece que en clave política lo que está señalando es que indudablemente este es un actor de gravitación en la vida nacional, como recién dije, y que inevitablemente tiene que participar en la toma de decisiones del país. Una última pregunta, porque no te quiero sacar más tiempo y en realidad tu entrevista es muy valiosa, pero algo que tiene que ver más con un interés de aquello que nos apasiona la política. Si eventualmente en 2011 se diera un escenario adverso y ganara un gobierno con políticas más ortodoxas, más de ajuste, más antiobreras, ¿cómo pensás que va a ser el rol de la clase trabajadora, del movimiento obrero durante ese periodo? Bueno, creo que lo ha señalado muy claramente en un reportaje reciente Moyano. Si hay un viraje hacia la derecha o hacia planes de ajuste, nosotros vamos a resistir. Me parece que cuando he señalado recién, hace algunos segundos, cuál fue el periodo de acumulación, estamos hablando de esta cuestión. No hemos combatido a lo largo de más de casi tres lustros toda una dirección económica que prácticamente llevó a la ruina al país, y lógicamente si la decisión de los sectores políticos, de los sectores económicos de este país es desandar ese camino y volver a la teoría del ajuste, de la flexibilización laboral o de profundizar la desigualdad, y seguramente va a encontrar al campo popular y a los sindicatos que conforman la CGT en la resistencia, como históricamente lo ha sido. Juan Carlos, te agradezco mucho tu tiempo. Imagino que alguna vez te volvemos a molestar para pedirte estas definiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, estuvimos hablando con Juan Carlos Schmidt, que se decía el secretario general de Dragado y Balizamiento, y es autoridad en la CGT que conduce Hugo Moyano.